despiertan y te van a saludar. Se sacuden con gran fuerza y después se enrollan de aquí para allá. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar. Suben por una escalera y después se tiran por el tobogán. Ellas tocan la bocina, ellas te van a asustar. Y después de tanto juego, cuando están cansadas, te invitan a soñar. Divertidas, siempre salen a jugar. Suben por una escalera y después se tiran por...